voz y la copla desvelada. Salteña y azul la zamba y herido su corazón. Estrella sola del alba, lleno de luna heredando, iluminando el amor. Florece la serenata, salteña y triunfal la zamba, del cielo su anunciación. Destino de andar sembrando y sembrando la tropa de la ilusión. Grito que alumbra el candor desde el lucero del alba. Esta noche canta, salta la zamba del canto. Enamorada la voz, temblorosa la guitarra, salteña y bella la zamba, y de otro su corazón.